Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas, acabáis de escuchar del grupo Silencio la canción Cannibal's Vamp, el vampiro caníbal. Mis más sinceros deseos, antes de nada, para querer que estas semanas estén yendo lo mejor posible. Deseo que los problemas que tenemos en este mundo nos permitan de una u otra manera poder disfrutar de nuestras rutinas y de las personas a las que queremos. Sé que es bien difícil dejar a un lado el sufrimiento que nos rodea, pero también es necesario crearnos una coraza, llamémosle egoísmo, como queramos, una coraza que nos permita seguir viviendo. Seguir viviendo súper felices, súper happies en esta Europa de piruletas y matasuegras. Y también, claro, escuchar la radio, esta radio libre, la 97 Irratia, un poquito. Está, yo creo que también muy bien para olvidarnos de estos problemas. Así que ya empezamos un programa más, el programa número 11 de No es país para viejes. 3, 2, 1, acción. Thank you. Según la RAE, el significado de la palabra caníbal, y este es el tema del programa, el canibalismo, pues el significado de la RAE es el siguiente: antropófago, dicho de una persona, aquella que proviene de alguno de los pueblos indígenas de las Antillas que eran tenidos antiguamente por antropófagos. Dicho de un animal que come carne de otros de su misma especie. Sinónimos: bárbaro, sanguinario, salvaje, inhumano, cruel y feroz. Por lo que vemos, estos hombres y mujeres de las Antillas eran dados a provocar el desmembramiento de sus congéneres, sin pararse ni por un segundo a orar por su alma sufriente. Y desde Nueva York, la cantante Lydia Benneke, aka Blue Kid, porque así es como se presenta, canta acerca de alguien a quien también le gusta hacer trocitos a sus víctimas. Un rollo del estilo de la novela American Psycho, que el escritor Bret Easton Ellis publicó en el año 91. Hold still, my sweet. I'm trying to measure the space between your molar and your jaw. This caliper, no cause for fear. No, it doesn't hurt. It only helps me measure how much skin you have. Oh, and the topmost layer of fat. But I won't make an incision till you're nice and numb. Oh, and laughing gas can be so much fun. Please don't doubt my decision. This'll be ooh, this'll be ah, this'll be absolutely wee. This'll be nice, this'll be neat and bring you closer to me. So don't you squirm, don't you fret, I'm not gonna hurt you yet. I just feel the need to be getting a little of you, a lot of bloodletting. I know the sensation you're probably dreading, but cutting you up will be so refreshing for me. Refreshing for me. Toes out, aren't your toenails cute? And red is such a lovely color on you, but you won't be needing those when you've got no knees or shins or pinky fingers or arteries. So hold still while I remove them. No, and don't fight back. I think you'll find you're missing the point with that. That's enough out of you, and this will be ooh, this will be ah. Absolutely weird. This'll be nice, this'll be neat and bring you closer to me. So don't you squirm, don't you fret, I'm not gonna hurt you yet. I just feel the need to be getting a little of you, a lot of bloodletting. I know the sensation you're probably dreading, but cutting you up will be so refreshing for me. Yeah, refreshing for me. Absolutely wee. This'll be nice, this'll be neat and bring you closer to me. So don't you squirm, don't you fret, I'm not gonna hurt you. No, no, no, not yet. Vamos ahora a intentar explicar en un par de párrafos de dónde proviene la palabra caníbal. Y ya podemos, desde el principio, se pueden encontrar bastantes referencias en otra palabra, que es calibán. Y esta, calibán, puede tener su origen en una transliteración de la palabra caníbal, que a su vez es una deformación de la palabra caribe. También existe otra palabra que es caliboun, con boun al final, O-U-N, que es un término romaní gitano que se utilizaba para negro. Y todas estas referencias de las que os estoy hablando parecen vincular a Calibán con una visión o la visión que tenían los europeos de los nativos americanos y de los nativos africanos, y especialmente, como hemos dicho antes, los de las Antillas. Pero bueno, más adelante vamos a hablar o vamos a profundizar un poco en todo esto. Y lo que sí quería deciros es que ahora, mientras estoy hablando, me acuerdo del programa que hice sobre la palabra lentitud y sobre los lentos y las lentas. Y os acordáis que decíamos que los colonizadores, digamos los ganadores, los vencedores, los imperialistas, hemos tergiversado a lo largo de la historia el lenguaje en nuestro propio beneficio. Y parece que ahora de nuevo nos encontramos con una repetición de lo mismo, ¿no? Recordáis que los lentos eran los vagos, los inútiles y, por supuesto, siempre los otros, ¿no? La otredad, los expropiados. Pues parece que con el tema de los caníbales o de la palabra caníbal, pues seguimos igual que siempre. Por el momento, en este programa seguimos hablando de canibalismo o de caníbales y de comernos a nosotros o de comernos entre nosotros, y de cómo los que están arriba en las clases superiores, los ricos, los rentistas, se comen a los que están debajo, a los pobres, a los trabajadores, a los desfavorecidos. Y de esto mismo habla la siguiente canción, Perro come perro, que nos canta el músico de jazz Andy Bay, y que apareció esta canción por primera vez, aparece en el musical Saratoga en el año 1959, con el libreto de Morton da Costa y las canciones con letras de Johnny Mercer y la música de Harold Arlen. Mercer y Arlen crearían infinidad de estándares que, como os dije en otro programa, los músicos de jazz harían reproducciones o translaciones de estos. Y esta obra, Saratoga, es interesante porque está basada en una novela de Edgar Ferber del año 1941 que se titula Saratoga Trunk, y se centra en la figura de Clio Dulain, una mujer criolla ilegítima que busca vengarse de la familia de Nueva Orleans que exilió a su madre cuando ésta quedó embarazada. Esta chica Clio, haciéndose pasar por una condesa criada en Francia, aprovechando que su tez es blanca, une sus fuerzas con el vaquero de Montana Clint Maroon, cuya propiedad familiar fue apropiada por el magnate ferroviario Bart Van Steet. O sea, es un culebrón del salvaje oeste. Con esta canción Perro muerde perro, Johnny Mercer quiere explicarnos el darwinismo social de la época aplicado a las razas inferiores, ¿no? O sea, uno de los párrafos de la canción nos recuerda que los fuertes siempre se quedan el dinero de los pobres. Y aquí, como os decía, tenemos al cantante Andy Bay y la canción que está en su disco del año 2014, Páginas desde una vida imaginaria. Andy está bastante viejito, pero es un gustazo escucharle. Thank you. the strong take the money from the weak, and the smart take the money from the strong. You can say what you want to, but it's dog eat dog, and there is no right or wrong. It's the law of the jungle and the sea. Every pond has its biggest little frog. It's a race for survival. It's a fight to the death. And for all you flighty, high and mighty, fancy talk, it's dog eat dog eat dog. Oh, the strong take the money from the weak, and the smart take the money from the strong. You can say what you want to, but it's dog eat dog, and there's no right or wrong. It's the law of the jungle and the sea. Every pond has its biggest little frog. It's a race for survival. It's a fight to the death. And for all your flighty, high and mighty, fancy talk, it's dog eat dog eat dog. Dog eat dog. Dog eat dog. Dog eat dog. Después de escuchar a Andy Bay, vamos a entrar con un ensayo de Saúl Yurkiewicz, poeta, profesor, crítico literario argentino que murió en el año 2005 en Francia. Saúl, a la semana de llegar a París, conoció o se hizo muy amigo del escritor Julio Cortázar, y esta amistad que duraría toda su vida. Y en algún momento de su vida, Julio Cortázar le pide a la mujer de Saúl, a Gladys Yurkiewicz, que sea ella quien archive toda su obra. Y justo antes de fallecer les designa a Saúl y a Gladys como albaceas, con la libertad de guardar, publicar o quemar todos sus trabajos. Bajo estas concesiones, la pareja publicó varias antologías de Julio Cortázar y hicieron una reedición, por ejemplo, del libro, famosísimo libro de Rayuela. Aquí, en este caso, yo os voy a hablar de un ensayo que hace Yurkiewicz sobre el libro de Roberto Fernández Retamar, titulado Caliban Canibale. En este libro, lo voy a traducir como Caliban el Caníbal, escrito en 1973, Roberto Fernández les pide a los latinoamericanos que cobren conciencia de su condición calibanesca y que la asuman. Les exhorta a reinterpretar su historia y su cultura desde abajo, desde la perspectiva del indio americano, del mestizo, del autóctono, del colonizado. Lucha por reivindicar aquel al que el invasor desalojó tildándolo de caníbal, de salvaje, de bárbaro. Aquel al que la burguesía criolla, nosotros, que admiraba el colonialismo, la tecnología y la cultura metropolitana, menospreció, marginándolo y exterminándolo. De tal manera, el mito de Caliban comienza con el descubrimiento de América. En su diario de navegación, Cristóbal Colón distingue entre los antillanos a los belicosos antropófagos de un ojo y con hocico de perro. Estos serían los calibanes, los caníbales, y a los pacíficos, que serían los araucos o taínos. Por un lado están los rebeldes a la implantación extranjera, los caribes, que es el nombre, como estamos viendo, deformado en caníbales, que son los enemigos de la civilización, a quienes debe combatirse a sangre y fuego. Y por otro lado, las tribus que acogen mansa e inocentemente al conquistador que las esclavizará. Idea más tarde retomada por la intelectualidad europea. El taíno dócil se transformará poco después en el hombre edénico de la utopía, el libro La Utopía de Tomás Moro, que presumiblemente está situada en la isla de Cuba e inspirada en las noticias que llegaban de los navegantes españoles. El indio utópico será una hipótesis de trabajo de la burguesía progresista que proyecta una sociedad perfecta, liberada del yugo feudal contra el que combate. Y un poquito de música, Gary Bebe Coleman, Food Stamp Annie, y un trocito de la película Aníbal el Caníbal. tell me something. What is you gonna apply for next? You already getting food stamps and two or three checks. You can't apply for no Visa or MasterCard because you don't work. I tell you what you can apply for. You ought to go down in the morning and apply for you a job. That's what you ought to do. Because I tell you, woman, you done bankrupt the federal government and done ripped me off too. That's what you do, because I'm out of here. Centro Veterinario de Investigación de la Isla de Plum. Suena encantador. Eso solo es parte de la isla. Hay una playa preciosa. Allí anidan los charranes. ¿Los y la charranes? Vegetación. Si le ayudo, Clarice, usted y yo nos turnaremos. Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. No sobre este caso, claro, cosas sobre usted. Quid pro quo, sí o no. Sí o no, Clarice, la pobrecilla Catherine espera. Adelante. El domingo 4 de noviembre de 1492, a menos de un mes de haber llegado Colón al continente que sería llamado América, encontramos esta anotación en sus diarios. Entendió también que lejos de allí había hombres de un ojo y otros con hocicos de perros que se comían a los hombres. El 23 de noviembre está otra, la cual decían que era muy grande, la isla de Haití, y que había en ella gente que tenía un ojo en la frente y otros que se llamaban caníbales, a quienes mostraban tener gran miedo. El 11 de diciembre escribe de nuevo en su diario: caníbal no es otra cosa sino la gente del Gran Can. De aquí podemos decir que caníbal y Caribe están también mezcladas y usadas por el propio Cristóbal Colón, que en una carta acerca de la isla de Gran Canaria el 15 de febrero de 1493, en que Colón anuncia su descubrimiento, escribe de esta manera: así que monstruos no he hallado, ni noticia, salvo de una isla de Caribes, la segunda la entrada de las Indias, que es poblada de una gente que tienen en todas las islas por muy feroces, las cuales comen gente humana. Tomás Moro, más adelante, instaura una constante, la línea utópica de las izquierdas europeas. Estas proponen a los pueblos que se liberen del coloniaje para resolver de esta manera los conflictos que ellas no pudieron solucionar en sus propios países. La visión del caníbal es patrimonio de la derecha burguesa, de los ejecutores de la política de anexión que siempre postulan una versión degradante del hombre que colonizan. Esta derecha implanta también una ininterrumpida tradición de genocidios y etnocidios. Montaigne, a ver quién carajo pronuncia el nombre de este hombre, Montaigne, es el primero en trastocar la concepción denigradora de estos indígenas. En su ensayo de los caníbales, concibe a estos como los hombres que conservan íntegra la plenitud natural. Giovanni Floro traduce este ensayo, el de Montaigne, al inglés, y Shakespeare se basa en él para crear La Tempestad en el año 1612 con el famosísimo triángulo de Próspero, Ariel y Calibán. El Calibán de Shakespeare, el caníbal, vuelve a ser el injuriado esclavo bárbaro y monstruoso a quien Próspero despoja y somete, y a quien enseña además la lengua del conquistador que el conquistado deberá utilizar hasta para maldecir al que lo explota. El enfrentamiento de Próspero con Calibán se convertirá en la oposición de la civilización contra la barbarie. Barbarie adjudicada por apropiadores de tierras ajenas a los hombres que ellos mismos desalojan. Capitalismo caníbal, capitalismo extractivo, capitalismo destructivo. Vamos con un poco de música para asimilar esto que os acabo de leer. Pero antes decir que me viene ahora a la cabeza esta frase tan neoliberal del hombre hecho a sí mismo y la tierra de oportunidades y el que no se labra su futuro es porque no quiere, etcétera, etcétera, y entonces vago, lento y todo está muy, muy interconectado y leer estas cosas que yo no conocía, no os lo voy a negar, todo se aprende, los libros te enseñan muchísimas cosas y te resitúan muchas veces en tu lugar. Vamos con un poquito de música y nos dejamos de cháchara. Después de escuchar a los Cooks diciendo que al pobre o a la pobre se le ha o la ha comido su amante, del tema Eating by Your Lover, seguimos con el escritor Domingo Faustino Sarmiento, quien opta por Próspero. Para Sarmiento, la historia de América son pueblos de razas abyectas, un gran continente abandonado a los salvajes incapaces de progreso. Para Sarmiento, poblar es despoblar de indios. Civilizar es implantar los modelos metropolitanos, imitar a la burguesía norteamericana. En cambio, en las antípodas, José Martí comprende que el mestizaje es el signo más distintivo de América, el constituyente básico de su especificidad. Antirracista, antiimperialista, Martí se convierte en el portavoz de las clases sojuzgadas. Inaugura la cultura revolucionaria latinoamericana, proseguida, entre otros, por José Carlos Mariátegui, César Vallejo y el Che Guevara. En 1935, Aníbal Ponce establece la diferencia entre humanismo burgués o arielismo y humanismo proletario o calibanismo. Según Ponce, Próspero es el déspota ilustrado y Calibán las masas explotadas. Y Ariel sería el intelectual alejado de la realidad. Nuestros Arieles en el presente se enfrentan con la disyuntiva de servir a Próspero, al mandamás, al rico, al rentista, a ese 1% de la población que gestiona el planeta, extrayendo todos sus recursos, o a Calibán, la mano de obra barata, el 90% restante de la población que trabaja para alimentar al 10% que está por encima. Optar por Próspero los condena a ser neocoloniales, reproductores provincianos de modelos importados, amanuenses de la burguesía. A los colonizados solo les conceden remedo de burguesía, calco empobrecido de desarrollo, copia menoscabada de cultura. Elegir a Calibán, en cambio, significa reintegrarse a la antigua y esforzada lucha de los pueblos de América por su liberación integral. Yo no tengo ninguna duda de qué lado estoy. Y el pueblo colonial que somos, nosotros y nosotras, podemos permitirnos comer de todo en buenos y caros restaurantes, con cristaleras que miran al parque. Tal y como nos canta Ben Folds en su canción, puedes comer todo lo que quieras. Okay, this is my song. I made it up. Son, look at the people in this restaurant. What do you think they weigh? Look out the window into the parking lot at their SUVs taking all of the space. They give no fuck. They talk as loud as they want. They give no fuck, just as long as there's enough for them. Gonna get on the microphone down at Walmart, talk about some shit that's been on my mind. Talk about the state of this great nation of ours. People look to your left, yeah, look to your right. They give no fuck, they buy as much as they want. They give no fuck, just as long as there's enough for them. Plastic. I'd like to see them in the National Geographic, squatting bare-assed in the dirt, eating rice from a bowl, with a towel in their head or maybe a bone in their nose. See that asshole with the peace sign on his license plate, giving me the finger and running me out of his lane. God made us number one 'cause he loves us the best. Well, maybe he should go bless someone else for a while. Give us a rest. Yes, and everyone can see. We've eaten all that we can eat. Seguimos después de escuchar a Ben Folds. La conclusión a la que llegamos es que, según la versión del colonizador, al Caribe, al caníbal, al negro, debido a su bestialidad sin remedio, no nos queda otra alternativa que exterminarlo. Lo que no nos explica es por qué entonces, antes incluso que al Caribe, al caníbal, al negro, se exterminó igualmente al pacífico y dulce Arauco o Taíno. Simplemente lo que nos queda claro es que tanto en un caso como en el otro se cometió contra ellos y contra ellas uno de los mayores etnocidios que se recuerdan en la historia. Por supuesto, los nacionalistas españoles seguirán festejando el día del descubrimiento. Ahí estará la presidenta de la Comunidad de Madrid al frente. En relación con esto, es siempre necesario destacar, y lo voy a hacer, el caso de aquellos hombres y mujeres que criticaron la conducta de los colonialistas y defendieron de manera apasionada y valiente a los aborígenes. A la cabeza de estos hombres y estas mujeres, la figura magnífica del padre Bartolomé de las Casas, a quien Bolívar llamó el apóstol de la América, y Martí elogió sin reservas. Estos hombres y mujeres, por desgracia, fueron excepciones. Y ya se acabó el pequeño cuento que os he contado de Calibán, el caníbal. Espero que os haya gustado y que hayáis sacado vuestras propias conclusiones. Cambiamos de punto de vista después de la publicidad, desde la 97 Irratia, la radio libre para personas libres y con conciencia, valores y éticas simpáticas y empáticas. Y para cambiar de tercio, un poquito más de Aníbal el Caníbal y a Billy Price cantando otra vez Hombre come, ay Dios, hombre, perro come perro. Aunque no es la misma canción que la de Andy Bay. Esta es una versión que hace él mismo. all. They got nowhere to go. People sleeping in the street. People out of work. Kids can't get enough to eat. Rich folks get the cake. Poor folks settle for the crumb. Need a little help. They say ain't nothing but a bum. I know you're trying to make it, baby. Nowadays, you ain't got a prayer. Take a look around. There's doggy dog out there. Education suffers. They want their taxes cut. People wonder why the rate of crime keep going up. Babies making babies. Kids are just killing kids. People scraping by on barely enough to live. I know you're trying to make it, baby. Nowadays you barely got a prayer. Understand, I'm not talking about a handout, I'm talking about a hand. I know you're trying to make it, baby. Nowadays you barely got a prayer. Doggy dog world. Doggy dog world. Seguimos de vuelta en la 97 Irratia y vamos a leer, además como el programa sobre Calibán el Caníbal está muy enfocado en el tema de Latinoamérica, el descubrimiento de América, que como he dicho antes festejamos en este país, qué suerte han tenido todos los americanos y americanas de que llegáramos a salvarles y a llevarles la religión católica. Bueno, como es un tema de Latinoamérica, pues vamos a leer a mi latinoamericano favorito, Eduardo Galeano. Y empezamos con un escrito que se llama La comedia del siglo. Tachán, tachán, aquí sí que voy a leer. Dice así: en 1889 París festejó con una gran exposición internacional los 100 años de la Revolución Francesa. Argentina envió una variada muestra de frutos del país. Entre otros, mandó una familia de indios de la Tierra de Fuego. Eran 11 indios onas, ejemplares raros, una especie en extinción. Los últimos onas estaban siendo aniquilados en esos años a tiros de Winchester. De los 11 onas enviados, 2, pobrecitos, murieron en el viaje. Los sobrevivientes fueron exhibidos en una jaula de hierro. Antropófagos sudamericanos, advertía un cartel. Durante los primeros días no les dieron nada de comer. Los indios aullaban de hambre. Entonces empezaron a arrojarles algunos pedacitos de carne cruda. Era carne de vaca, pero nadie quería perderse aquel espectáculo horripilante. El público, que había pagado entrada, se agolpaba en torno a la jaula donde los salvajes caníbales disputaban a zarpazos la comida. Así fueron celebrados los primeros 100 años de la Declaración de los Derechos del Hombre. Y después de este alimento para el espíritu que siempre nos regala el gran Eduardo, un poco de blues, que también nos propone que alimentemos nuestra alma de cosas buenas y saludables. Albert Collins, el maestro del blues, suena ya mismo. Come on, children. We got soul food in the house. We got cornbread, mashed potato, a candy yam, a ton of green. Chilling, it's soul food. I see the preacher coming, fix my plate. Will you pass the biscuit, please? Shut up, boy, I need some green. It's soul food. You get your stomach full. Want you to eat, y'all. I'm gonna play for you. Seguimos con Eduardo Galeano y otro texto que se titula Sobre el canibalismo en América. Desde que Francisco Pizarro asistió de luto al entierro de su víctima, el emperador Atahualpa, varios hombres se han sucedido en el mando y poder del reino que fue de los incas. Diego de Almagro, gobernador de una parte, se alzó contra Francisco Pizarro, gobernador de la otra. Ambos habían jurado ante la hostia consagrada que se repartirían no hostias, sino honores, indios y tierras, sin que ninguno lleve más que el otro. Pero Pizarro acaparó y venció y Almagro fue degollado. El hijo de Almagro vengó a su padre y se proclamó gobernador sobre el cadáver de Pizarro. Luego, el hijo de Almagro fue enviado al patíbulo por Cristóbal Vaca de Castro, quien pasó a la historia por ser el único que se salvó de la horca, el hacha o la espada. Después, se levantó en armas Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, contra Blasco Núñez Vela, primer virrey del Perú. Núñez Vela cayó, malherido de su caballo, y le cortaron la cabeza y la clavaron a una pica. A punto estuvo Gonzalo Pizarro de coronarse rey. Hoy, lunes 9 de abril, asciende la cuesta que conduce al degolladero. Marcha montado en una mula. Le han atado las manos a la espalda y le han echado encima una capa negra que le tapa la cara y le impide ver la cabeza sin cuerpo de Francisco de Carvajal. Esta es la historia que los y las nacionalistas españolas proclaman, defienden y festejan. Historia de crímenes, historia de etnocidios. Vamos con algo mucho más ligero, Erik Satie, que entre sus pecadillos no deseados tiene uno en el que recomienda que te comas una tostada hecha con los callos que tienes en los pies. Un asco, joder. Pero no por ello vamos a dejar de escucharle. Así que Erik Satie y su canción Él se come una tostada. Y después de Eduardo Galeano vamos a leer a Rafael Chirbes de sus diarios, que Chirbes como Galeano o como Berger sirven para todo. Y dice así, 6 de octubre, he terminado Denier du Rêve de la Yourcenar, se refiere a Marguerite Yourcenar, después de haber leído otra buena novela de una mujer, Elena Poniatowska. Ahora, de regreso de Moscú y Leningrado, donde he pasado unos días, me pongo con La Guardia Blanca de Bulgakov. El precipitado viaje me deja con ansiedad por saber más de esta inmensa nación, tan contradictoria, la vieja patria obrera en su decadencia. El turista enfermo de literatura aún cree detectar en la URSS de hoy en día la rara y desgarrada mezcla de ternura y desesperanza que guarda Chekhov. La locura furiosa de Dostoyevsky. Pero vaya usted a saber si esto es así. La dureza de los chaquetas de cuero, Pliñak, de la vieja revolución soviética, seguramente se ha desvanecido, pero aún me emociona la ternura de las viejecitas que salvaron las obras de arte del Hermitage y 40 años más tarde se las enseñan al turista como si fueran de su propiedad. Mujeres que soportaron el asedio de 900 días. Los bombardeos, el millón de muertos, los gestos heroicos y el hambre que llevó a muchos al canibalismo. En la ciudad no quedaba ni un perro, ni un gato, ni una gata. Gente que volvió del infierno, del más allá del que parece imposible que nadie pueda regresar. Y de repente están delante de ti, sonrientes, con expresión bondadosa, indicándote cómo se llega a una sala del museo en la que se exhibe pintura española. Chirbes, por supuesto, se está refiriendo a la ciudad de Leningrado, ahora San Petersburgo, y entre medias Stalingrado, y a la Segunda Guerra Mundial. Recordar aquí y ahora que en esta guerra murieron cerca de 27 millones de hombres, mujeres, niños, niñas de las antiguas repúblicas soviéticas. Y que hace 2 años, creo recordar, lo que es ahora Rusia, lo que queda, no fue invitada al homenaje que se rindió a los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos, Inglaterra, Francia les prohibieron asistir. Ahora tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, y de alguna manera se nos dice en los medios de comunicación a todas horas que los rusos son salvajes, son caníbales, calíbanes, nunca, ya que viene el tema, pero quizás tengamos que recordar que si ahora mismo en Europa no hablamos alemán, fue gracias a ellos y a ellas. Lástima que se marchó. Pues llegó el tiempo de la despedida desde la 97 Irratia, desde No es país para viejes, desde el estudio, desde mi cuerpo. Yo soy David Uribarri y vamos a seguir de todas maneras un ratito más ya en las redes offline para acabar con algunas cositas que se han quedado en el tintero, como siempre. No aprendo, pero bueno, es lo que hay. Hay una horita de programa en directo y luego, pues aquí sigo yo, trabajando un poco más, levantando el país, como decía Mariano Rajoy. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta el final, gracias por querer, por ayudar, por empatizar, por contribuir, por incluir, por sumar y por amar. Mira, parece la rima de un reggaetón, todo con A. Y ahora, para acabar, nos vamos a África y desde allí, desde Dakar, Senegal, muy buena gente que sigue peleando contra este desprecio que todavía hoy mantenemos los colonizadores con este continente. Amadou y Marian, con su amigo y entrañable Manu Chao, nos hablan de la comida de su país, de la comida buena, de la que alimenta nuestros corazones. Como siempre, Gora Palestina, paz y amor. Y también, que no se me olvide, un pequeño mensaje de cariño a toda la gente que tengo en Georgia, a la gente que tengo en Ucrania y a la gente que tengo en Rusia y que están pasando, llevan un tiempo pasándolo muy mal. No a las guerras, agur. No. banane, fast food, Dakar, Sénégal, la grand-mère à l'hôpital, en tête, tout va bien, cadré, moi, ici, toi, là-bas, le visa au consulat, numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Au Mali, quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro, où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma de Paris. Ven, decía con voz mojada en la más profunda miel, ven que te descongelo el corazón, te derrito esos hielos eternos, te lanzo la autoestima en órbita, en exceso de erecciones el ego, te acaricio la vanidad. Y mientras tanto saboreaba la sangre como un trofeo de caza, un estandarte, y afilaba la hoja. Porque el amor no es asunto para gente sana. Te insinúa la ilusión de la felicidad de tomar a sorbos, pero luego te derriba, te devora a mordiscos. Paolo Polvani, Pequeñas mordidas del amor caníbal. Sigo con Rafael Chirbes y sus diarios. Tras la guerra, Walter Benjamin escribe en Calle de Dirección Única. La técnica ha traicionado a la humanidad y ha transformado el lecho nupcial en un lecho de sangre. No tuvo que escribir sobre la bomba atómica que convirtió en un juguete fuera de uso los artefactos que inventó la Primera Guerra Mundial. Para Benjamin o Benjamin, la escritura debe nutrirse de citas de otros. Hannah Arendt lo llamó pescador de perlas. Espléndido ese texto que titula La técnica de un crítico en 13 tesis. En la segunda, ordena: quien no sepa tomar partido, que calle. Y en la décima, deja caer. La verdadera polémica aborda un libro con el mismo amor con el que un caníbal se cocina un lactante. Y Chirbes, la verdad es que nunca deja de asombrarme. Sus diarios pueden releerse infinitas veces y siempre vais a encontrar algo muy interesante. Y por supuesto, cosas que te van a hacer reflexionar. Y si estamos de consejos de lectura, recomendaros también a Hannah Arendt y a Walter Benjamin o Walter Benjamin, que son escritores que te ayudan a ser mejor persona. Y música. No, más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Essa mina é um perigo. No sé si me estoy pasando, como siempre, de charlas. Os voy a leer otro texto de Alicia Valero, que se llama Tanatia. Más datos para vuestro engranaje cerebral y para vuestro músculo craneal. Dice Alicia Valero: además, esta extracción desigual de recursos viene asociada a un consumo que también está repartido de forma desigual. Por ejemplo, en Europa se consumen 3 veces más recursos que en Asia y 5 veces más que en África. Y alguien, nacido en Estados Unidos, consume incluso más que un europeo medio. Por ejemplo, un niño estadounidense nacido en el año 2020 necesitará a lo largo de su vida un total de 9.129 kilos de hierro, 937 kilos de aluminio, 444 kilos de cobre, 432 kilos de plomo, 211 kilos de zinc, 13.693 kilos de sal, 6.503 kilos de fósforo. Además, para su energía, unos 1.800 barriles de petróleo, 150 toneladas de carbón y 7,7 millones de metros cúbicos de gas natural. ¿Cómo os habéis quedado? Esto implica que si todos los habitantes del planeta intentáramos vivir hoy como un estadounidense medio, necesitaríamos multiplicar por 2,5 la extracción actual de cobre para cubrir la demanda de un solo año. Y algo similar ocurriría con el resto de las materias primas. Como ejemplo de lo intensiva que es la minería en cuanto al uso de energía, cada año la industria minera de Australia consume tanta electricidad como Portugal. Y si consideramos también el coste del transporte, se equipara con la energía consumida en toda España. Nos queda claro, por lo tanto, que no puede haber materiales sin energía, pero tampoco puede haber energía sin materiales. A esto se lo conoce como capitalismo caníbal. Así que creo que quizás debiéramos seguir alguno de los consejos que nos canta Susana McCorkey y que dejemos de consumir tanto, tantos minerales, tantos materiales, tantos animales, tanta comida. Y empecemos a ser un poco comidafóbicos. Chickens laying chemical eggs up on artificial farms in the hills, and bug-eyed roosters on wobbly legs that they're keeping awake with pills. Well, didn't you ever stop and wonder when you look in the mirror, is this the way I'm supposed to be feeling? Then you turn on the faucet and out comes something you wouldn't wash your automobile in. Your automobile in. I'm a victim of foodophobia and I'm too damn scared to eat. A taste of honey makes me feel real funny and I faint at the sight of meat, 'cause I'm a victim of. If I don't starve first, I'm gonna die of thirst. Either way, I'm fading fast. They got college grads sitting up in their labs, sticking hypodermic needles in prunes. PhDs writing recipes for cardboard macaroons. Well, didn't you ever stop and wonder after all these years that you're no better off than a savage? You know, cannibal headhunters dip their spears in the stuff we've been spraying on cabbage. Spraying on cabbage. I'm a victim of foodophobia, and I hope it's not too late. I've tried organic, but still I panic, and I'm starting to hallucinate. A victim of foodophobia, afraid to feed my face. I hate to waste it, but I'm scared to taste, and I gag when I try to say grace. They got mechanical cows chewing chemical cud on evaporated milk machines, and fagged out trout with their tongues hanging out choking in polluted streams. You know, the fast food makers and the corporate bakers got their own kind of chemical voodoo. You may grow old, but a poppy seed roll is gonna live a lot longer than you do. Longer than you do. I'm a victim of foodophobia. I can't look at food no more. I can't eat. I gotta cross the street every time I see a grocery store. A victim of foodophobia, and I'm hoping it won't last, 'cause if I don't starve first, I'm gonna die of thirst. And either way, I'm fading crying like old man river. I'm afeard of dying, but I'm scared of liver. grocery store, a victim of foodophobia. And I'm hoping it won't last, 'cause if I don't starve first, I'm gonna die of thirst. And either way, I'm fading fast. I'm fading fast. I'm fading fast. Foodophobia. Y ya ha llegado el momento de irme, de verdad. Otro programa. Y acabaré con un temita y hasta la semana, bueno, dentro de 2 semanas, de nuevo, con un nuevo tema. Creo que me he enrollado demasiado en este programa, he hablado más de la cuenta, pero bueno, para... es que... siempre digo lo mismo, todos los programas. Nada, ahora estamos, llegan las Navidades, el Año Nuevo, todas estas fiestas, y me da que el próximo programa sí que va a ser muy musical. Y no lo sé, quizás se lo pueda hacer alrededor de las Navidades, ¿no? Con muchos Christmas. Desde luego el mundo anglosajón, Estados Unidos sobre todo, tiene mucha afición a estas canciones. Lo de siempre, os quiero... pasarlo bien y nada, agur, chao. Diga. Es Clarice. Sí, hola, Clarice. Tengo información acerca de Aníbal Lecter. Intenta capturarle usted, ¿verdad? Mató a 3 policías estando detenido. A uno le arrancó la cara, acabará con usted. ¿Por casualidad intenta averiguar mi paradero? Niña traviesa. ¿Cuánto tiempo puede guardar silencio un hombre antes de volver a aquello que mejor hace? Estoy pensando seriamente en comerme a su esposa. Aníbal. Touch of your lips, dear, but much more for the touch of your whips, dear. You can raise welts like nobody else as we dance to the masochism tango. Say our love is a flame, not an ember. Say it's me that you want to dismember. Blacken my eye, set fire to my tie as we dance to the masochism tango. At your command, before you here I stand. My heart is in my hand. Yeah. It's here that I must be. My heart entreats, just hear those savage beats, and go put on your cleats, and come and trample me. Your heart is hard as stone or mahogany, that's why I'm in such exquisite agony. My soul is on fire, it's aflame with desire, which is why I perspire when we tango. You caught my nose in your left castanet, love. I can feel the pain yet, love, every time I hear drums. And I envy the rose that you held in your teeth, love, with the thorns underneath, love, sticking into your gums. Your eyes cast a spell that bewitches. The last time I needed 20 stitches. stitches. To sew up the gash you made with your lash as we dance to the masochism tango. Bash in my brain and make me scream with pain, then kick me once again and say we'll never part. I know too well I'm underneath your spell, so darling, if you smell something burning, it's my heart. Won't you take your cigarette from its holder and burn your initials in my shoulder, fracture my spine and swear that you're mine as we dance to the masochism tango.